Se vende el libro. Usted es el dueño del local. Está el libro por ahí para el que lo quiera comprar. Eso tenía que haberlo dicho. Hola a todos, buenas noches. Quería decirle algo. Para mí es importante, muchas veces lo pensé decir, nunca lo dije. A veces uno no dice lo que piensa. Pero me quedo dando vuelta mucho tiempo. Silencio. Una vez me quedo dando vuelta porque lo que decían de esto era algo que me dolía que lo dijeran. Pero yo no lo defendía porque no tenía cómo defenderlo. Entonces, para defender algo, yo creo que hay que tener su argumento, qué sé yo. Entonces, ahora los tengo. Y alguien por ahí, por Facebook, como que me criticó a los calladores y sentía la crítica como hacia mí mismo, porque yo lo recibía. Entonces, hablaba muy mal, como diciendo que los calladores eran unos machistas, unos guasos goleados, machistas y viejos no sé cuánto. Y una vez se lo comenté a Luciano. Entonces, y no fue solamente una vez, fueron varias veces. Y yo tuve la primera experiencia con el calor del primer día que llegaron acá, fue gracias. Muy amorosa, muy de buena onda, muy espiritual, muy fraterna, de conocer lo que significaba la malla. Entonces, cuando vi la primera malladora, fue la Caro, pero después vi más malladoras jóvenes que empezaron llegando, no quiero decir que eran viejas, pero jóvenes en el sentido que eran nuevas en esto. Entonces vi tampoco usted, nueva, acá, en Chile, aquí. Entonces fueron juntándose mujeres, una y otra. Así que se empezó a armar un poco otro cuento en mi cabeza. Entonces, pero lo más novedoso de mí era que hubiera una camada nueva, no solamente que hubieran dos que yo conociera, sino que una nueva camada de mujeres. Que sumaron más. Y bueno, yo ahora sí les puedo decir a la gente que criticaba que las payas no son solamente de un género. Y más encima ahora es feminista, entonces más fuerte todavía. Y espero que esto siga creciendo, ustedes con las mujeres, y quiero que el aplauso sea cariñoso a ustedes. Muchas gracias. Thank you.